Bueno, el gran quilombo antifascista. Estamos comenzando. ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helados, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. ¿Ahí estás, Ojue? Creo que sí. No, no estás. Okay. Me voy entonces. Ahí estás. Ah, sí, estoy aquí. Bueno, pues ya llegamos, regresamos acá al gran quilombo antifascista después de un par de semanas de ausentismo laboral. Y nuevamente nos fuimos de vacaciones por parte de nuestro sindicato, pero nos aburrimos de tanta diversión y decidimos regresar acá a Regeneración Radio. Y bueno, estamos transmitiendo desde Regeneración Radio Comunicación contra el Poder en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Ahí, está el Twitter, arroba regeneración-r, el Facebook es Regeneración Radio y el teléfono en cabina es 5587-5696, ahí por si tienen comentarios, chismes, ahí cualquier cosita que haga picosón a la tarde. Chistes. Y a nosotros nos pueden encontrar directamente en el Facebook del Gran Quilombo Antifascista, así le dan y por ahí nos pueden mandar mensajitos. Y pues bueno, nos habíamos ausentado, pero ya estamos aquí de regreso por unas semanas más en lo que se acaban las transmisiones de este ciclo. Y tenemos vacaciones de nuevo. Y bueno, ¿con qué vamos a venir esta tarde de lunes, o fue? Esta tarde traemos una entrevista muy interesante aquí en cabina con un compañero que fue a la... ¿Tenemos una entrevista? Sí, claro. Ah, no lo sabía. Pero bueno. ¿La vas a negar? Ajá, la voy a negar rotundamente. Pues más que entrevista, vamos a darle como seguimiento al último programa que habíamos tenido, que era ¿cómo sobre, le sacas? Sobre este programas de solidaridad con los zapatistas a partir del ataque paramilitar que tuvieron en el primero de mayo de este año, ¿no? Donde fue asesinado el compañero Galeano. Y bueno, no habíamos previsto hacer este programa sobre la caravana y lo que ha pasado después, la caravana que fue allá la realidad. Hace 8 días no pudimos porque hubo una transmisión conjunta donde se habló justamente del tema, pero como nos gusta dobletear, entonces vamos a volver a tocar el tema ahora nosotros. Y pues bueno, nos vamos a ir con una musiquita para empezar, para que no se aburran tanto, y regresamos al Gran Quilombo Antifascista. Ahorita nos escuchamos. Bueno, pues ya regresamos y vamos a empezar con la lectura del último comunicado que saca el EZLN, ¿no? Que se llama Una reunión en la realidad. Dice, junio 2014 para la sexta de México y en el mundo. compañeras y compañeros de la Sexta, de México y del Mundo, hermanas y hermanos de México y el Mundo. Les platico de una reunión que hubo en la Realidad Zapatista hace unos pocos días. Dicen las compañeras y compañeros zapatistas de la Realidad que los tres niveles de gobierno capitalistas que destruyeron su escuela autónoma y su clínica autónoma y su manguera de donde llega su agua a los compañeros y compañeras quisieran que ahí acabara la lucha zapatista. Que ellas y ellos no se olvidan que destruyeron el primer Aguascalientes y las zapatistas y los zapatistas construyeron cinco más. Y que no se olvidan cuando destruyeron las casas humildes de las autoridades autónomas de los mares, municipios autónomos rebeldes, en el año de 1998, de Tierra y Libertad, por el Croquetas de Roberto Albores, que destruyó la casa autónoma del Mares de Ricardo Flores Magón, del Caracol de la Garrucha, cuando era gobernador del pobre Chiapas. Pobre por su culpa de ellos, los malos gobiernos. Porque los mares siguen su camino y más fortalecidos ahora. Que no se olviden que dijimos las, los zapatistas, con ley o sin ley vamos a llevar a cabo la autonomía, lo que son los derechos y la cultura indígena. Que por cierto, todos los partidos políticos del poder legislativo y del poder ejecutivo y del poder judicial nos mandaron en un tubo, creyendo que así la semilla no germinaría. Y al contrario, tomó fuerza y está en los hechos y en la práctica de los propios pueblos zapatistas. Pueblo manda, gobierno obedece. Dicen las y los compañeros bases de apoyo del EZLN de la Realidad que van a construir su escuela con el material que da la naturaleza y también su clínica. Entonces les digo a los compañeros de la Realidad, déjenles escribo a los compas de la Sexta de México y del Mundo. De modo que me entiendan, las y los compañeros les dije, ¿qué tal que nos acusan de destrucción de la naturaleza porque vamos a tumbar árboles y palmas para el techo y los gobiernos capitalistas dicen que ellos lo están protegiendo? Y entonces pensé, ¿y pa' qué dije eso? Empieza la lista de destrucción de árboles por maderas que tiene permisado por los gobiernos capitalistas de Chiapas y de México. Maderas piratas, dicen los compas, legal para los gobiernos, porque son ellos mismos. Compran un rollo, o sea, por trozos, dicen, un tal Salomón de las Margaritas. Compran en tablas, en planchones, polines, venden los de Ejido Momón, San Francisco, Vicente Guerrero, La Victoria, Pachán, Ejido Tabasco, todos del municipio de las Margaritas. Y en San Miguel, municipio de Ocosingo, Carmen Patate, igual en de Ocosingo, y hay más en todo Chiapas. De modo de calmar la discusión que se generó de qué nos culpan los gobiernos capitalistas de destrucción de la naturaleza, les digo a las y los compañeros que se acaba si le escribo a los compas de la Sexta de México y del Mundo, qué tal se organizan y consiguen algo de paga y así compran los materiales. Y las bases de apoyo me contestan, la verdad no se acaba nada, está bueno compañero, escriba y vamos a esperar a ver qué pueden conseguir los compañeros. Y les digo, ¿cuánto se necesita de paga para las construcciones? Híjole, eso sí no lo sabemos. Otro dice, ahí traigan calculadora, ahorita lo hacemos. Y llega la calculadora y empieza la matemática y el compa dice, vale, no tiene pila esta porquería. Mientras veo un viejito y en voz baja escucho que dice una cuarta y un geme y con sus dedos de las dos manos hace su cuenta y pronto me mira y dice, ya compa. ¿Cómo? ¿Ya? Le digo. Sí, ya está la cuenta. Para una casa de dos plantas de 19 metros por 7 metros de ancho, o sea de 19 por 7, se necesitan 2,000 blocks, 50 varillas de media, 400 varillas de 3 octavos, 60 bultos de calidra, 520 bultos de cemento, 100 kilos de alambre de amarre, 400 de alambrón, 84 hojas de lámina galvanizada de 3 metros. Un compa interrumpe y dice, ¿por qué no mandamos el total de presupuesto para esas construcciones de dos plantas y ya? De acuerdo, dice uno, y la lluvia de voces. Acuerdo. El total sale en 200,209 pesos. Que la planta baja es para la escuela de niñas y niños y la de arriba para la clínica, para aprovechar el terreno. Es solo construcción. Faltan materiales de salud, termómetro, baumanómetro, otoscopio y etcétera. Y faltan los medicamentos. Se cierra la reunión. Pues es lo que les platico, compas de la Sexta. Ahí lo vean si es que van a poder conseguir esa paga. Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés. Y bueno, en este comunicado los compas están anunciando que van a reconstruir esa escuela y esa clínica que fueron destruidos por los paramilitares en la comunidad de la Realidad. Y pues que se necesitan 200,209 pesos para poder pagarle, para poder comprar el material y hacer la construcción de estas dos instalaciones. Entonces, pues están llamando a la solidaridad, ahí a la banda, para que se pueda juntar este dinero. Para esto, la Red contra la Represión mandó una circular donde se da una cuenta, ¿no? Para que se pueda juntar el dinero, ¿no? La cuenta es número de cuenta 0237-595986 con clave 0721-800-23-7595986 a nombre de Fernanda Silvia Navarro y Solares en el Banco Banorte. Entonces, pues para toda la banda que pueda ahí juntarse unos varitos y solidarizarse, pues ahí está la cuenta. En el Facebook buscan Red contra la Represión y ahí va a estar la circular, o en Enlace Zapatista también está la circular, ahí están los datos de la cuenta, ¿no? Entonces, pues para que la banda empiece a juntar, ¿no? Ahí los centavitos que se puedan, ¿no? Y mandarlos a los compas para que se pueda reconstruir la clínica y la escuela, ¿no? De la realidad que fue destruida por los paramilitares de la CIOAC histórica el mes pasado, ¿no? En mayo. Y pues bueno, ¿qué te ríes, Ojue? No me estaba riendo, tú estás equivocado. Yo estoy equivocado. Claro, estoy muy seria. No, pues igual que nos compartas un poquito cómo fue esto de la caravana. Échale. Bueno, pues a partir del asesinato del compañero Galeano, ¿no? Que se dio en mayo, por parte de la CIOAC, se organiza una caravana de solidaridad rumbo al caracol de la realidad, al homenaje que hacen los compañeros del STLN al compañero Galeano, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí pues como toda caravana, el viaje fue largo. Eso no nos lo cuentes. Ajá, ¿no? Fue un viaje largo y cansado, pero bueno, ¿no? Es lo que se espera, ¿no? En una caravana, ¿no? Las dificultades, las propias dinámicas de la caravana hacen que sea un viaje más despacio que el que se hiciera de por sí, ¿no? Así es normalmente. Pero no nos cuentes eso, cuéntanos a lo mejor lo chévere. Lo chévere, pues en el Caracol de la Realidad, los compas del STLN le hicieron un homenaje al compañero Galeano. En pues reapareció el hoy finado y desaparecido su comandante Marcos, ¿no? Aquel al que tantos amaban y tantos odiaban con tanto acérrimo corazón. Bueno, pues ya dejó de existir el personaje del subcomandante Marcos, ¿no? Esto se dio el anuncio más tarde, ¿no? Pero bueno, reapareció ahí después de varios años de no haber hecho presencia pública, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues el homenaje se podría dividir, ¿no? En tres momentos, ¿no? El primer momento es la reaparición del subcomandante Marcos, ¿no? Acompañado de una formación de los compañeros insurgentes del STLN rodeando a las bases de apoyo, mandando un mensaje claro, ¿no? De que los insurgentes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, va a proteger a sus bases de apoyo, ¿no? Va a abrazarlas y no va a permitir que siga ocurriendo estos ataques paramilitares, ¿no? Entonces, este es el primer mensaje que dan sin decir una palabra, ¿no? Simplemente con una formación. Los compañeros base de apoyo se formaron, ¿no? En el centro del Caracol. Alrededor de ellos se fueron formando los compañeros insurgentes, ¿no? Y bueno, ¿no? Hicieron alguna serie de marchas, ¿no? De movimientos, de órdenes militares a los insurgentes. Y el mensaje era este, ¿no? Ante los ataques que los paramilitares están llevando contra las bases de apoyo zapatistas, el Ejército Zapatista, los insurgentes, las insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues van a rodear a sus pueblos y los van a proteger, ¿no? Entonces, este era un mensaje muy, muy, muy importante, ¿no? De dejar claro, pues, ¿no? Que el zapatismo no es por un lado las bases de apoyo y por el otro lado los insurgentes, sino que son parte de un mismo movimiento. Y a lo largo de todo el homenaje, los compas lo dijeron claro, ¿no? Para los zapatistas lo más importante son nuestras comunidades, ¿no? Y eso son a lo que nos debemos y eso es lo que nuestra principal prioridad. Debido a eso, después explicó el subcomandante Moisés, se cancelaron, ¿no? En aquel momento la escuelita se canceló en la compartición que tenían planeada con el Congreso Nacional Indígena y se canceló la participación de la Comandancia General en el homenaje que se iba a hacer a Luis Villoro, ¿no? Entonces, pero era bajo esto, ¿no? Nuestras comunidades son nuestra prioridad, es lo más importante y eso es a lo que nos vamos a abocar, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Después de esta formación, bueno, entró la parte de la comandancia general del STLN, ¿no? Con el subcomandante Moisés al frente, ¿no? También a formarse, a presentarse ante las bases de apoyo, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí, ¿no? Hicieron una formación, delante estaban la comandancia, ¿no? Los comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la comandancia general, ¿no? Y el subcomandante Marcos se queda relegado detrás, ¿no? Entonces, era un anuncio de lo que después anunciarían, ¿no? Que venían anunciando y que se venía viendo desde hace ya un rato, ¿no? Pero que, viene un anuncio ya literal y frontal, ¿no? Entonces, esta sería como la primer parte de la caravana. Bastante emotivo, ¿no? No porque haya reaparecido Marcos, ¿no? Sino el mensaje que los compas dan, ¿no? Con esta formación, ¿no? De decir, vamos a abrazar a nuestros pueblos y nuestros pueblos zapatistas no están solos, ¿no? Un poco también ese era el objetivo de la caravana, ¿no? Hacerles saber a los compañeros y a las compañeras zapatistas que no estaban solos y que, bueno, ¿no? Estábamos haciendo ahí los que pudimos, los que quisimos o los que a las condiciones no los permitieron, ¿no? Haciendo acto de presencia en este homenaje, ¿no? Como compañeros, ¿no? Pues sí, compartiendo el dolor, compartiendo la rabia, ¿no? Pero sobre todo llevando a cabo un principio que es básico para cualquier movimiento social, que es básico para cualquier planteamiento rebelde, revolucionario, de transformación social, o como quiera que se llame, que es la solidaridad, ¿no? La solidaridad es un principio básico para transformar la realidad. Justamente lo que queremos es llegar a un mundo donde la solidaridad sea una parte importante, donde la solidaridad esté y sea un sentimiento social, ¿no? Que todos compartamos, y entonces en ese sentido ejercerla desde ahorita pues es parte de nuestros compromisos cuando nos asumimos compañeros con alguien, ¿no? Entonces a eso respondió la caravana, a eso fueron alrededor como de, no sé, no los conté uno por uno, pero ojo, no me pela. ¿Te estoy haciendo caso? Yo veo que estás contando chistes. Estás diciendo, no los conté, pero... Bueno, no los conté, pero cayó una buena banda, ¿no? Cayó una buena banda allá al Caracol de la Realidad, sin contar a los compañeros bases de apoyo que también bajaron, no solamente del Caracol de la Realidad, sino que bajaron compañeros de otros caracoles, y a la par se dio un homenaje en los otros cuatro caracoles, ¿no? Entonces fue un homenaje al compañero Galeano que se dio en todo el territorio zapatista, ¿no? Para dejar claro esto justamente, ¿no? Y nos vamos con una musiquita. Vamos. ¿O no tienes nada que decir? No, vamos. Bueno, antes de irnos, vámonos con saludos a las consentidas del quilombo. Ya se nos estaba olvidando. No es cierto. Es que pierdes la costumbre. Es que pierdo la costumbre. Pues un saludo para... Para Amanda Chávez, que ya nos está escuchando, eso creo. Para Chucha Volvió, para Frijo Monroy. Y para Valentina Xochimesli. Entonces, pues ahí está un saludo para las consentidas del quilombo. Y no le cambien, banda. Ahorita regresamos, vamos con un par de música para que no se aburran tanto. Y regresamos. Esto es El Gran Quilombo y estamos transmitiendo en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en regeneracionradio.org. Saliendo otra vez. He visto

Pues ahí están las palabras del subcomandante Moisés. Fueron fragmentos, en realidad el comunicado es mucho más largo, ¿no? Pero se puede consultar en Enlace Zapatista, en enlacezapatista.stln.org.mx, ¿no? Ahí pueden checar los comunicados completos, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Justamente la participación del subcomandante Moisés leyendo este comunicado fue la segunda parte del homenaje que se hizo al compañero Galeano, ¿no? Anunciando justamente que la justicia zapatista no es venganza, ¿no? Y que no va a haber una venganza a tipo personal, ¿no? Sino que la venganza que cabe es la venganza contra el sistema capitalista, ¿no? Que sí se va a hacer justicia, lo remarcaron varias veces, ¿no? Que sí va a haber justicia en cuanto al caso del compañero Galeano, ¿no? Pero esta no va a pasar por una venganza, ¿no? Esto es muy importante porque parte de las pretensiones de estos ataques paramilitares es generar simular o escenificar un enfrentamiento para justificar que entren las fuerzas de seguridad del Estado, entre la policía, que entre el ejército, ¿no? A la zona zapatista, ¿no? Era una provocación contra el STLN, ¿no? Y bueno, ¿no? Los compañeros han anunciado que no, lo que están buscando no es una venganza, que es una justicia. Y esto es importante porque están marcando la diferencia entre uno y otro término, ¿no? Acá de este lado, por lo general, cuando hablamos de justicia, lo confundimos o hablamos de una venganza, ¿no? Incluso el sistema jurídico estatal que se marca como el sistema de justicia es un sistema de venganzas, ¿no? Un sistema donde alguien que hizo mal hay que infligirle un mal aún mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Los compañeros anuncian esto, anuncian que su venganza, ¿no? Y su odio y su rabia es contra el sistema capitalista en general y que esto no va a detener este ataque contra las comunidades zapatistas, no va a detener la construcción de las autonomías zapatistas, ¿no? Y bueno, ¿no? Después de la lectura de este comunicado, ¿no? El homenaje consistió en ir hacia la tumba del compañero Galeano en su casa, ¿no? A presentarle un homenaje a cada uno de los que estábamos ahí presentes, ¿no? De manera rápida, porque había alrededor de 4,000, 5,000 personas en general, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Pues nos vamos a ir con una musiquita, ¿no? Y regresamos, todavía nos falta otra parte, la parte final del homenaje. Pero también el texto es bastante largo, ¿no? También lo hemos cortado un poco, sin embargo, tampoco lo hemos cortado demasiado. Somos malos cortadores. Pero, pues bueno, un saludo para la banda que nos está escuchando por el FM o por el internet y un saludo para la banda que nos estará escuchando el miércoles. Este programa se retransmite por La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM y en quehuelga.net/diario a las 12 del día todos los miércoles. Y pues un saludo para Utopía Caos que nos está escuchando y para Valerie Nell que nos está escuchando también, ¿no? Entonces, pues ahí están los saludos y ahorita regresamos.

y así les puedo decir que fue un ser extraordinario. Y además, y esto es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, idéntico compromiso, igual claridad y un único destino, la libertad. Y haciendo cuentas macabras, si alguien merece la muerte es quien no existe ni ha existido, como no sea en la fugacidad de los medios de comunicación de paga. Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe y vocero del STLN, el subcomandante insurgente Moisés, que al asesinar a Galeano o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al STLN, no como ejército, sino como rebelde necio que construye y levanta vida donde ellos, los de arriba, desean el páramo de las industrias mineras, petroleras, turísticas, la muerte de la tierra y a quienes la habitan y trabajan. Y ha dicho que hemos venido como Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a desenterrar a Galeano. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galeano ponemos otro nombre para que Galeano viva y la muerte se lleve una no vida, sino uno nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia y sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir. Lo llevarán de la mano Sombra, el Guerrero y Lucecita para que no se pierda en el camino. Don Durito se irá con él, lo mismo que el viejo Antonio. No lo extrañarán las niñas y niños que antes se juntaban para escuchar sus cuentos, pues ya son grandes, ya tienen juicio y ya luchan como el que más por la libertad, la democracia y la justicia, que son la tarea de cualquier zapatista. El gato perro y no un cisne entonará ahora el canto de despedida. Y al final quienes entiendan sabrán que no se va quien nunca estuvo, ni muere quien no ha vivido. Y la muerte se irá engañada por un indígena con el nombre de Galeano en la lucha, y en esas piedras que han colocado en su tumba volverán a dar y enseñar a quien se deje lo básico del zapatismo, es decir, no venderse, no rendirse, no claudicar. A la muerte, como si no fuera evidente que los de arriba los libera de toda corresponsabilidad, más allá de la oración fúnebre, del homenaje gris, la estatua estéril, el museo controlador. A nosotros, bueno, pues a nosotros la muerte nos comprende por lo que tiene de vida. Así que aquí estamos, burlando la muerte en la realidad. Compas, dicho lo anterior, siendo las 02:08 del 25 de mayo del 2014 en el Frente de Combate Suroriental del STLN, declaro que deja de existir el conocido subcomandante insurgente Marcos, el autodenominado subcomandante de acero inoxidable. Eso es. Por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vale, salud y hasta nunca o hasta siempre. Quien entendió sabrá que eso ya no importa, que nunca ha importado. Desde la realidad zapatista, su comandante insurgente Marcos, México DF, 24 de mayo del 2014. ¡Ay! Acabé. Pensé que nunca iba a acabar. Sí, creí que no lo lograrías, que te desmayarías. En realidad me ahorré las posdatas porque pone una serie de posdatas de despedida en diferentes... jergas e idiomas, ¿no? Ay, lo hubieras hecho. ¿Sí? Hazlo. Bueno, dice, posdata 1, game is over, posdata 2, jaque mate, posdata 3, tuché, posdata 4, ahí se ven raza y me mandan tabaco, posdata 5, así que esto es el infierno, ese piporro, Pedro y José Alfredo, ¿cómo? ¿Por machistas? Nah, no lo creo, si yo nunca. Posdata 6, como sea... O sea que como quien dice, sin la botarga ya puedo andar desnudo. Posdata 7, oigan, está muy oscuro acá, necesito una lucecita. Y ya. Bravo. Y pues bueno, ¿no? Comenta. Sí, ahora que lo pienso, tal vez por eso que fue tan largo es que en los medios de comunicación oficiales, comerciales o como les quieras decir, se ve que no leyeron, yo creo, ni la mitad. Yo creo que leyeron el final y el encabezado. El último párrafo. En el último párrafo se resume todo lo que quería decir. Fueron maravillosas las declaraciones. El domingo era anuncio. El subcomandante insurgente Marcos se retira. Dice que ya está viejo y cansado. Sí, esa sí, era sí. Una. La otra era de... en el periódico, creo. Creo que fue el maravilloso gráfico o el metro, ya sabes, de esos buenos periódicos. Ajá, siempre cazan. Los de calidad. Sí, siempre sus encabezados son jocosos, la verdad. Pero bueno, decía algo así como de subcomandante insurgente, el harto de que le llamen Marcos, se renombra como el escritor de las venas abiertas de América Latina. ¡Bravo! Y era todo una... Sí, sí, sí. Era todo de interrogante, decía, ¿qué están diciendo? Ya sabes, los medios de comunicación siempre... Fue muy divertido. Dando de qué hablar, ¿no? Haciendo gala de su compromiso por informar. De su capacidad de comprensión. Ya, buenísimo. Sí, sí, así es, ¿no? Y bueno, con esto se cerró el homenaje a Galeano, ¿no? Sí, es cierto, por ahí después de que el subcomandante Marcos se fue, ¿no? Se escuchó una voz en off, ¿no? Que decía: buenas madrugadas, tengan compañeros y compañeras, mi nombre es Galeano, su comandante insurgente Galeano. ¿Alguien más se llama Galeano? Ah, tras que por eso me dijeron que cuando volvieran a hacer lo harían colectivo. Sea pues, buen viaje, cuídense y cuídenos. Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Galeano. Mayo, México, mayo 2014. Y justamente como que atendieron a esta... Eso fue lo que leyeron. Ajá, eso fue lo que leyeron los medios de comunicación o lo que les interesó dar, ¿no? Pero bueno, ¿no? El chiste resaltar de caso, una es justamente el cómo revivir al compañero Galeano, ¿no? Cómo revivir y mantener viva su historia, su voz, ¿no? Y justamente era retomar su nombre, ¿no? Y bueno, ¿no? Hacer que esta muerte, pues, de alguna manera no pudiera matarlo del todo, ¿no? Lo otro a resaltar es esta cuestión, ¿no? Que se venía dando, ¿no? Cuando el subcomandante insurgente Moisés empezó a tomar la vocería del STLN, ¿no? Se había anunciado ya desde el 2006, yo me acuerdo, se había anunciado un relevo, ¿no? En los mandos político-militares del STLN, ¿no? Y bueno, ¿no? Al final es esto, ¿no? Nos dicen los compas, ¿no? Ya no necesitamos a Marcos porque ya hay gente que nos ve. No necesitábamos a Marcos porque había gente que no nos veía si no estaba él, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? Y bueno, ¿no? Ojalá y sepamos, ¿no? Hacerlo, ¿no? Y no volvamos a caer como en las dinámicas de, ¿no? En torno a la figura de Marcos, bueno, se dio muchas veces un fanatismo, ¿no? También de la banda, ¿no? O un odio acérrimo, ¿no? También de la banda, ¿no? Y justo se olvidaba ver el proceso colectivo de los pueblos zapatistas, ¿no? A partir de señalar, ¿no? Criticar o aplaudir o enamorarse o odiar al Marcos, ¿no? Que si estaba gordo, que si tenía buena pierna, que si bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y todos. Ajá, todo, ¿no? Y no voy a decir todo lo que se decía, pero bueno, ¿no? Y justamente lo que dice es, compas, lo importante nunca he sido yo, ¿no? Lo importante está justo en los pueblos, ¿no? Justo esta construcción de la autonomía, justo ese construir que ha tardado bastantes años, 20 años, ¿no? De construcción, ¿no? Y más, y me apuran 20 desde el inicio del levantamiento zapatista, ¿no? Pero un proceso autonómico, ¿no? Que es uno de los más grandes y de los más acabados, ¿no? Aunque los compas reconocen que el proceso no está terminado por sí, ¿no? Pero bueno, ¿no? Que eso es la parte importante, ¿no? Y esa es la que tenemos que ver y esa es la que tenemos que atender y es ahí con los que tenemos que ser compañeros, ¿no? Sí, y a propósito de lo que hablabas hace un rato del comunicado, de lo que se necesita para reconstruir la escuela y todo esto, al final creo que es importante resaltar que este es el proceso de justicia. O sea, si estamos buscando a que los compas vayan y resuelvan y busquen a los culpables, ellos lo están diciendo, ¿no? Están claros en que el culpable es el capitalismo y creo que la mejor forma de hacer justicia también es reconstruyendo ese tipo de cosas, seguir con esta lucha, enarbolando como el ejemplo del compañero Galeano, al decir, bueno, vamos a seguir con esto, vamos a construir la escuela, vienen más módulos de la escuelita zapatista también, o sea, como esto, ¿no? Y seguir integrándonos a las actividades y pues tratar de seguir como al pendientes de lo que está sucediendo es parte también de este proceso de justicia y de reconstrucción, de cómo vamos construyendo otra cosa que no es la justicia de arriba, que no es la justicia del Estado, que no se trata de ir y encarcelar, de señalar a uno que otro responsable y entonces están en la cárcel y ahí quedó la justicia. Están hablando de verdad de una justicia transformadora que empieza desde abajo con levantando esos muros que tiraron y luego pues dándole la chamba también. Sí, justo, ¿no? La justicia como un aspecto social de no individualizada, ¿no? Una justicia colectiva, una justicia y es esta es como una parte muy interesante, ¿no? Dentro del mismo movimiento de izquierda, lo hemos dicho aquí, lo ha dicho mucha banda anarquista a partir de la historia, ¿no? Se concibe incluso desde el planteamiento revolucionarios, ¿no? Que la justicia tiene que pasar por la muerte, la cárcel, ¿no? O el castigo, ¿no? Y ahí el pensamiento anarquista ha abonado mucho a la concepción de no, la justicia tiene que ser otra cosa, ¿no? No podemos plantear una justicia a partir del castigo, a partir de la cárcel, a partir del sufrimiento contra la persona o de la muerte, ¿no? Entonces, tendemos la apuesta, ¿no? Es a repensarnos y a repensar todas estas concepciones, ¿no? Que si queremos transformar la sociedad, pues no podemos transformarla a partir de los mismos cánones que el Estado y el capitalismo han impuesto, ¿no? Desde su ser autoritario y su ser de dominación, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy importante. Claro que habría muchos puntos que resaltar, ¿no? Que no vamos a comentar acá en el quilombo, ¿no? Hay que cada quien lea lea los comunicados y resalte lo que le crea importante. Pero me parece justo ahí, ¿no? El señalamiento de la justicia es, tenemos como sexta declaración de la selva lacandona, es un llamado a organizarnos desde abajo y a transformar la sociedad, ¿no? Y justo no solamente la justicia pasa por el reconstruir la escuela y la clínica de la realidad, no solamente pasa por hacer que el nombre del compañero Galeano haga vivir su historia, ¿no? Y la mantenga viva, ¿no? No solamente pasa incluso por las autonomías zapatistas, ¿no? Sino pasa porque nosotros acá en nuestros barrios, en las fábricas, en las escuelas, pues empecemos a empujar procesos organizativos, ¿no? Que no miren a dominar al otro, que no miren a controlar al otro, que no miren a imponerse, sino que miremos a construir en colectivo, ¿no? Y esa es una de las grandes apuestas que no hemos sabido hacer, ¿no? Llamémonos como nos llamémonos, levantemos la bandera que levantemos, no hemos sabido mirar colectivamente, ¿no? Algunas veces sí, algunas veces poco, pero no lo hemos logrado, ¿no? No hemos logrado construir proyectos colectivos, ¿no? Que vengan a derruir el sistema capitalista, ¿no? Que justamente excluye todo lo colectivo, ¿no? Y nos vamos con una musiquita para regresar al final del quilombo, ¿o cómo ves, Ojuel? Musiquita, sí, hace falta. Sí, porque pon algo jocoso. Necesito tomar un poquito de agua. Vámonos a ir con algo jocosón, bailador, ¿no? Ahí para que la banda le baile. Ahí traes tu pachita, ¿no? Mientras que vas a tomar agua. Un saludo para la Kikis que nos escucha desde Oaxaquita, la rebelde, ¿no? Entonces ahí va un saludo y un abrazo para la Kikis. Y bueno, un saludo para la demás banda que nos está o no está escuchando, no nos importa, nosotros les mandamos saludos. Un saludo para el Fausto Zamora, quién sabe si nos está escuchando, pero ojalá y sí. Y bueno, nada más inventas a quién mandarle saludos para que se oiga como que mucha gente nos escucha. Veo la lista del Facebook de, bueno, le voy a mandar saludos a este y a este y a este, pero vámonos. Un saludo para Érico Malatesta, que está conectado, tal vez nos esté escuchando. Tal vez nos esté escuchando, y para Ojuela Crujiente también, ¿no? Bueno, pues este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en regeneracionradio.org. Y este programa se retransmite los miércoles a las 12 del día en la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net / el diario, así es que ahorita regresamos para despedirnos. shells will rest in your chest cavity. We ask God to bless these festivities. Yet this hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity. Tuna be rhythmically, wiping sadness clear. Reggae cumbia mix, just create this atmosphere. People pack and cheer simply cause these songs show death. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society, small terrors, the sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. Be mature, the cure, be mature, but keeping your hearts pure. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos para despedirnos de acá del gran quilombo antifascista, para cerrar la emisión de este lunes. Y pues bueno, antes de pasar al final, pues después de la caravana, el STLN anuncia que se reactiva la compartición que se tenía planeada con el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Que se van a reactivar también las escuelitas, ¿no? También anuncia que no todos pasaron las escuelitas. Y pues, ¿habrá periodo extraordinario? Yo creo que sí, a ETS. O como en el CCH, supongo que aquí también habrá recursamiento los sábados. ¿Sabatino? No lo sé. Pues a ver. Seguro yo sí pasé. Vamos a ver. Y bueno, ¿no? Lo que ya anuncian es la compartición con el Congreso Nacional Indígena, que va a ser en el Caracol de la Realidad, ¿no? Se va a empezar a llegar el 2 de agosto y va a ser hasta el 8 de agosto, ¿no? Esto es solamente para pueblos indígenas, ¿no? Del Congreso Nacional Indígena, no se va a permitir la entrada a nadie más, ¿no? Ni que sea de, no. O eres de un pueblo indígena y vienes con el Congreso Nacional Indígena, ¿no? O no importa que seas de, no, yo soy del quilombo antifascista y déjenme entrar. No. No me conoces, me dicen coyote. Ah, no sabes quién Rifo soy y controlo. Y bueno, no es importante ahí porque justo es como a la par que de las escuelitas habían anunciado encuentros con los pueblos indígenas, con otras dinámicas, ¿no? Porque aquí no va a ser como la escuelita, ¿no? Sino aquí va a ser justamente una compartición. Ambos, ¿no? Van a compartir sus experiencias, ¿no? Y van a intentar construir propuestas. Entonces, pues bueno, ¿no? Habrá que estar pendientes qué resoluciones toman, ¿no? Los resolutivos y los acuerdos se van a dar a conocer el sábado 9 de agosto, ¿no? A esa sesión sí es abierta, pueden llegar los que sean, ¿no? Compas adherentes de la Sexta y de medios, ¿no? Pues ahí está la información. Otra información es que esta compartición va a tomar el nombre de un compañero fallecido, ¿no? Que es David Ruiz García, que es originario del pueblo Ñató, de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma. El compañero David falleció a partir de un accidente que hubo al estar regresando la caravana de la realidad. ¿Estás fumando? Sí, sí, sí. Era un compañero que estaba ahí en el Frente de Pueblos Indígenas, ¿no? Que están luchando contra la construcción de la autopista que quiere atravesar su territorio comunal, ¿no? Y devastar sus bosques ancestrales, ¿no? Entonces, David iba como parte de la delegación de su pueblo, ¿no? A la caravana, a solidarizarse con los compas del EZLN. Él lamentablemente fallece, un compañero muy joven, muy activo en la lucha de la defensa de su pueblo, ¿no? Y en homenaje, pues bueno, ¿no? La compartición con el CNI, pues va a tomar el nombre de David García, David Ruiz García, ¿no? Del pueblo originario Ñató, de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, ¿no? En el Estado de México, ¿no? Entonces, pues, ahí hay que estar al pendiente de lo que vaya saliendo. También están con el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, está convocando a tener campamentos de paz, ¿no? El primero empezó hace unos días, ¿no? Entonces ahí la banda que tenga tiempo, que tenga chance, ¿no? Es importante tener presencia en el caracol de la realidad ante las amenazas que hubo, ¿no? De que en algún momento iban a intentar tomar el caracol los paramilitares, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí está para la banda que nos escucha, que se pueda trasladar, que tenga tiempo, ¿no? Que tenga el chance, ¿no? Pues que hagamos el esfuerzo y pues le caigamos, ¿no? Al campamento de paz, ¿no? Y pues bueno, hay que estar atentos de lo que pase con la resolución de la compartición con el CNI. Y pues hay que rascarle a los bolsillos para solidarizarnos para la reconstrucción de la escuela y la clínica. Y antes de irnos, teníamos otros temas de los que íbamos a tratar, pero los comunicados fueron bastante largos. Entonces, pues ya no vamos a poder tratar los otros temas que teníamos pensados. Entre otros, bueno, ya lo haremos después, ¿no? Comentar lo que está pasando en Ameyalco, acá en el Distrito Federal, ¿no? Justo el intento de despojarles de su manantial, ¿no? Para llevarse el agua hacia las zonas residenciales de Santa Fe y donde vive acá la clase alta, ¿no? Donde vive la banda con varos, ¿no? Aunque dicen que es clase media. Ajá, clase media, sí, pues... Como hay 25 niveles de baja. Ajá, hay clase media, baja, baja, baja, baja, baja, baja, media. Bajan en la esquina y pues demás. Pues bueno, no, el chiste es que el GDF está intentando arrebatar el agua a los pueblos originarios del DF, entre ellos el pueblo de Ameyalco, de San Bartolo, y se quiere llevar su agua. Hubo un enfrentamiento muy fuerte en el pueblo, la policía quiso entrar al pueblo, y pues la banda no se dejó, no tuvo que salir a defenderse, tuvo que salir a replegar a los granaderos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Pero sigue la tensión, sigue el movimiento en Ameyalco, ¿no? Entonces, queríamos comentarlo, no lo vamos a alcanzar a comentar, pero también queríamos comentar, lo haremos después, la incursión militar en las comunidades de Puebla y donde se están oponiendo al gasoducto, ¿no? Las maquinarias llegaron a trabajar, ahora custodiadas por el ejército. También por ahí se había dado la noticia de la entrada del ejército a la zona de la construcción de la presa La Parota, ¿no? Que se había detenido, que había habido un proceso comunitario muy fuerte, pues entraron las maquinarias con el ejército custodiándolas. Entonces, pues lo comentaremos después, y lo que sí comentaremos un poco, o solo leeremos un documento sobre lo que está pasando en Brasil, ¿no? Ante este mundial de fútbol, la banda está protestando en las calles, están llegando los pueblos indígenas, los sindicatos están declarándose en huelga, ¿no? Ante el despilfarro económico que está haciendo el gobierno de este gobierno de izquierda de Brasil, ¿no? Ya ven que los gobiernos de izquierda son bien bonitos en América Latina, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una carta por ahí que va a leer la Ojuela, ¿no? Adelante. Adelante. Muchas gracias, compañero Coyote. Carta abierta anarquista a quienes viajan al Mundial de la FIFA. Colectivos y personas anarquistas de Brasil. Nota de El Libertario. Lo que sigue está siendo difundido por nuestras y nuestros compras brasileños, para que llegue a quienes desde el exterior han llegado o piensan ir al torneo futbolístico que comienza el 12 de junio del 2014. La idea es dar la máxima divulgación entre esas personas, así que se agradece toda la ayuda al respecto. Saludos, gente extranjera. Lamentamos interrumpir tu celebración, pero dadas las circunstancias, necesitamos que comprendas el contexto real de la Copa del Mundo de Fútbol que vienes a ver. Solo queremos que estés al tanto de informaciones que el gobierno de Brasil y tu agencia de viajes muy probablemente no te dijeron. La Copa del Mundo asignada a nuestro país por la FIFA tuvo un gasto. hasta el momento en que esta carta está escrita, de 25.600 millones de reales, que vendrían a ser 11.500 millones de dólares. De esta cantidad, más del 83% proviene de las arcas públicas, dinero de los impuestos de la gente común. El salario mínimo en Brasil es de 724 reales por mes. Las entradas para los juegos pueden llegar a casi un millar de dólares, así que el trabajador brasileño paga por un evento al que no puede asistir. Según una encuesta reciente, el 75.8% de los brasileños se han mostrado contrarios a las inversiones realizadas para esta Copa del Mundo. Nuestro país aún tiene 3.7 millones de niños y adolescentes fuera de la educación formal y un índice de casi 10% de analfabetismo según la UNESCO. Como si tales deficiencias educativas no fuesen suficientes, el gobierno impuso suspensión de actividades escolares durante el Mundial. Vivimos en un país donde más de 242 mil familias no tienen electricidad, por no hablar de la salud pública que aún está lejos de ser aceptable, a pesar de lo cual, el ídolo del fútbol Ronaldinho públicamente se atreve a decir que, con hospitales no se hace la Copa del Mundo. Hoy vivimos una situación económica muy difícil, donde la población soporta una de las cargas de impuestos más altas del mundo. Sin embargo, casi el 50% de nuestro PIB está siendo utilizado para pagar una deuda pública absurda mientras el pueblo pasa hambre. O sea, casi la mitad de la riqueza que producimos se va directamente a los bolsillos de unos pocos banqueros. Además, también se pierde una gran cantidad por la corrupción y la mala gestión de los fondos públicos. El gasto excesivo en la Copa del Mundo es solo la punta de este iceberg. En nombre de la Copa se violaron muchos derechos civiles, un hecho para nada inusual en un país en el que tenemos una policía altamente militarizada, que ya incluso ha sido criticada por organismos internacionales, tales como Amnistía Internacional y la propia ONU, la cual hizo una recomendación para suprimir la PM, Policía Militar Brasileña. Las comunidades cercanas a los estadios padecerán un cerco policial ostensivo y truculento, incluyendo la presencia del ejército, no para garantizar la seguridad de quienes allí habitan, sino la de ustedes, los turistas, como ya es el caso en el complejo Damare, en Río de Janeiro, que hace semanas está ocupado por el ejército, la marina y la PM, con más de 2.500 hombres. El derecho a la vivienda tampoco quedó fuera de la mira del gobierno y de la FIFA. Miles de familias han sido desplazadas debido al evento, incluyendo a las familias indígenas de Aldeia Maracaná, también NRJ, que a pesar de la resistencia fueron desalojados violentamente. En el régimen democrático en el que vivimos, tampoco es novedad para nosotros padecer esta injerencia militar, lo que ya ha ocurrido con el ejército como fuerza represiva que ocupa el lugar de construcción de una central hidroeléctrica en el corazón de la Amazonia, Belo Monte, para evitar la protesta de los pueblos originarios y las comunidades locales afectadas por la represa. Por otra parte, a causa de la presión para construir los estadios a tiempo para la Copa Mundial, más de una docena de trabajadores murieron en las obras de construcción. Aparte de estos problemas, la prostitución infantil en el país sigue siendo una realidad que afecta a cerca de 500.000 menores de edad, de acuerdo con el Foro Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este escenario será potencialmente agravado por la celebración de la Copa. Muchos de nosotros estamos indignados y hemos tomado las calles en protesta, pero el gobierno, respaldado por los grandes medios de difusión, trata de ocultar y disimular todo lo aquí denunciado, a la vez que criminaliza las manifestaciones y nos reprime con su aparato militar, con saldo de violaciones de los derechos humanos denunciadas por ONGs y organismos internacionales. El Estado y las burocracias partidistas que lo gestionan no atienden y nunca atenderán como es debido a las demandas populares. Si necesitamos de asistencia sanitaria, educación, vivienda, trabajo, tendremos que lograrlo a través de nuestra unidad y lucha. Recibe esta carta como una solicitud de apoyo. Comparte esta información con la mayor cantidad de gente posible, ayudándonos a mostrar al mundo una realidad que el gobierno, la FIFA y los patrocinadores de la Copa a toda costa tratan de ocultar. Ajá, Pues ahí está, la situación en Brasil está bastante tensa, ha habido movilizaciones constantes de diferente banda, ¿no? Los pueblos indígenas están movilizando, la policía intenta reprimirlos, pues la banda se tiene que defender, los sindicatos, últimamente los sindicatos de transporte se empezaron a declarar en huelga, ¿no? Y la policía ha estado intentando romper la huelga, ¿no? Y bueno, no, se anuncia que va a seguir habiendo más más movilizaciones, ¿no? Y más acciones, y bueno, ¿no? Pues no queríamos irnos sin mencionarlo, ¿no? Y pues ahí un abrazo a toda la banda brasileira que está moviéndose y que está agitando banderas entre tormentas negras. Ah, ¿verdad? Y bueno. Ay, nanita. Ajá, y nanita. Pues nos vamos, ¿o tienes algo más que comentar, Ojo? No, nada. Estoy muy molesta. Estás muy molesta. Bueno, nomás una invitación rapidísima. A partir de este miércoles va a haber una serie de charlas sobre las empresas recuperadas en Argentina, ¿no? El miércoles 18 va a haber una mesa redonda autogestión cooperativismo ante la crisis capitalista, ¿no? Que va a ser dada por Andrés Ruggeri, que va a venir a hablar de la experiencia de las empresas recuperadas en Argentina. Va a estar Enrique Lascano del Frente Auténtico del Trabajo, Rebeca Estrada de la Sociedad Cooperativa Benética y moderada por Jorge Robles del Frente Auténtico del Trabajo. Es el miércoles 18 a las 6:30 de la tarde en el Alicia, ahí cáiganle, ¿no? Por ahí anda Rolando, también va a haber presentaciones en la UAM, ¿no? Xochimilco, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí busquen los eventos, ¿no? Está interesante esa experiencia de las empresas recuperadas en Argentina cuando la crisis del año 2000-2001, ¿no? Entonces, pues nos vamos, esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos vemos dentro de 8 días, si nada no lo impide, ¿no? A ver con qué tema venimos, ¿no? Y pues ya, pues un saludo a la banda que nos escuchó, un saludo a la banda que nos escuchará por la Que Huelga Radio el próximo miércoles y nos vemos dentro de 8 días. To start my car, and my car wouldn't start. I went outside and got my bike. As he turned to make this gear, even if I have to hitchhike, I was falling down the street. I wasn't making narrow stroke. I got 3 blocks up the street, and the damn chain broke. I just keep on running, y'all. See, Mama sure was right. She said, son, when it rained, it poured. Me and some friends of mine went bowling one night, and I was bragging about my strokes. When my turn came, I dropped the ball on my toe. I had this woman with me that I was trying to impress. I bought her a drink and spilled it on her dress. If it ain't one thing, it's always another. I spent all my money on her. She said she had a full-time lover. I keep on running, y'all. Running in the closed door. Oh, yeah. You see, Mama sure was right. She said, son, when it rained, it poured. set around the house, and I headed for a poker game. I figured sooner or later, my luck was bound to change. I take the shortcut through the alley, and man, ain't it a crying shame. Somebody hit me on my head, took my last piece of change. I just keep on running, y'all. Running in the clothes, though. Oh, yeah. You see, Mama sure was right. She said so when it rained. She said, son, when it rained. She said, son, when it rained, it poured. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he's sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Got to my Sagana for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Regeneración Radio en el 105.3 de FM y regeneracionradio.org.